lo que vamos. Exacto. O sea, mando mi video, mañana hay un remoto, ya. Sí, no hay tiempo para chisme. En ese grupo. Uh-huh. Pero antes, ¿ya no? He escuchado cualquier... No, todavía. No, escucho porque quejas. Yo estoy en ese grupo. Yo no. Yo sí escucho quejas constantes de ese grupo. ¿Quién te dice, Uribe? Ustedes, todos. Claro que no. Claro. Ese grupo, para mí me ha parecido que se ha portado bien. Que fulanito, tal cosa, que decimos tal cosa y no se hace. Es como, ¿por qué usan los grupos? Es que el grupo de WhatsApp no sirve para dar instrucciones de trabajo. No, pero esas personas no hacen caso ni personalmente. Claro, pero tú puedes, como te digo, hacer un proceso. Puedes decir, no lo hizo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Claro. ¿Sabes? Sí. Que tú sabes que, por ejemplo, en empresas gigantes... El canal de WhatsApp está totalmente bloqueado para instrucciones laborales. Sí. Fin. Sí. Porque sí, señor. Informaliza todo. Es verdad. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los que no usamos grupos de WhatsApp? Ese análisis dice que esta actitud de ser fisgones en WhatsApp puede darse a muchas interpretaciones y a diversos factores que pueden ser psicológicos, sociales. A veces hay gente que, a mí me pasó una vez en un grupo que no debí estar porque no conocía a nadie, de esos grupos que hacen como, haz de cuenta, radio en Colombia. Y ponen a 589 locutores. Ya, lo bueno es que eso ya te preguntan antes si quieres hacer parte. Claro, pero antes a uno lo iban metiendo. Uno se levantaba y había un grupo de 580 personas y eran como locutores colombianos. No, ¿qué hace ahí? Hay grupos de WhatsApp. Esto me lo contó un amigo fotógrafo hace unos meses. De relacionistas públicos. Sí. Que dicen, aquí está el número de Dayana Rodríguez para quien lo necesite. Sí. Aquí está el número de Camila Opegui para quien lo necesite. Que es dan como... datos, dan todo. Y yo me sentía muy incómoda porque yo decía, ¿de aquí qué vamos a hablar? Entonces yo nunca participaba. Salte ahí mismo. Claro, yo me salí después, pero lo pensé varias veces porque yo me sentía tímida, como que, ¿qué hago? ¿No? Como... Y lo que dice justamente esto es que uno puede llegar a ser o muy tímido o puede ser porque usted refleja desinterés. Yo reflejo desinterés en mi familia. A veces son 500 cosas que no me interesan o 4 fotos de Piolín diciendo buenos días y 7 oraciones. Claro, todo bien, claro. Pero no voy a responder cada uno de ellos. Hay desinterés. Y también suele evidenciar una inclinación a procesar la información sin participar de forma directa. Es decir, tú por más de que lo veas, porque tú no te sales por eso, tú no te sales por el chisme, porque quieres saber qué está pasando, quieres estar ahí aunque tú no respondas. Uh-huh. Y uno se queda ahí. Te saco. Uno se queda ahí viéndolo y no se sale. Eso está conocido en el ámbito digital como lurker. Los lurkers. Los fisgones. Claro. La fisgona. Soy una fisgona, pero ya he aprendido a salir. ¿Cómo te sientes con eso? No, ya me he salido de varios grupos. Me faltan unos 3. Bueno. El de acá no, porque es eficaz. No le hagas caso a Alejandro. No es eficaz. Recibo constantes quejas desde que nació el grupo. Mentira. Desde 2012 hasta nuestros días. Cada mes una queja o dos quejas sobre ese grupo. Ya no. Pero te lo juro. ¿Se están quejando de mí o qué? No le hagas caso. Sí. Te quiere yo trabajar. Yo porque no sé. Te quiere hacer Inception. No, la paranoia, caso. La paranoia. Son mañanas de la X. Canción. Aquí está Whitesnake con Here I Go Again. I don't know where I'm going, but I sure know where I'm going. Here I Go Again, the Whitesnake en las mañanas de la X. En Muebles Tu Go encuentra sofás desde $2,399,990. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co, aplican términos y condiciones. Un día como hoy, Dirty, hace 10 años. Salió este disco. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo olvidarlo? Tanto que agradecerle, para mí es de esos espíritus genios como Fred Again. Exacto. Pero este es llevado a la N-potencia. Este disco está cumpliendo 10 años hoy. Este es el famoso In Color de Jamie XX. Y sí. Este fue su primer sencillo. Se llama Gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Easy. Hold it down. Ayer estaba hablando con alguien sobre este aniversario. CEDOP, ¿no? ¿Y qué? Y hablábamos de... Le decía yo a esa persona que yo creo que los dos mejores discos que se hicieron en la década de 2010 a 2020 son The Suburbs y este. Oye, en un gran lugar lo pones. Ahora, te digo... Este es mi concierto favorito de mi vida, el concierto de In Color en Barcelona. Completo de, todo, de todos los conciertos en la historia de Alejandro Marín. Todos mis shows. ¿Sí? ¿Qué hora era? 2:30 de la mañana. Vamos. 2:30 de la mañana, Barcelona, junio, a una cuadra del Palacio de Montjuic. La gente ya está en su vibe. La gente ya está entrando en su viaje. Es muy distinto al viaje de acá porque, pues sí, obviamente uno ve el loquito, la loquita por ahí. Pero no sé por qué los... Bueno, y acá los gringos y los británicos y los europeos se desordenan un poco más por estos lados. Los gringos más que todo. Acá sí, pero... Pero allá se portan bien y como que sus químicos los manejan... Está mejor hechecito. Recontra bien. No, y ellos. Ay, ¿sabes qué me pasó en Razzmatazz, en Barcelona? Sí. El sonido y la gente. Yo era como, ¡oh, tan bonito! Igual acá yo he pasado muy bueno, pero allá hay otra cosita que tiene delicioso. ¿Y cuánto duró? ¿Una hora? No. ¿Más? Terminamos a las 4 de la mañana. Uf. Fuerte. Qué rico. De 2:30 a 4 de la mañana, este tipo hizo todo este disco de principio a fin. No en orden, pero sí de principio a fin lo hizo todo. Y tanto es, por agradecer. Es un momento muy importante de este nuevo ciclo. Es cierto. En pandemia, ¿te acuerdas que en pandemia sacó un set que lo vimos? Claro. Sí, yo después nunca lo volví a ver igual. Yo a Jamie XX lo he visto un par de veces después y nunca más lo volví a ver tan bien como lo vi esa noche, pues porque estaba en ese momento lanzando este disco que es una de las transgresiones culturales más grandes de la historia reciente en la música. Hay noticias que quiero compartir con la nación de Más Música 103.9 FM. Una de ellas es que Francia ha prohibido o prohibirá fumar en playas, parques y cerca colegios. Cállate. Sigue siendo molesto porque el olor se sigue filtrando y tú puedes estar parado al lado y te fuman en la cara. No es chévere. Sí. Está bien, es un placer que le debería importar solo a la persona, pero afecta de alguna manera que está al lado. Claro. Solo que uno pensaría que en espacios públicos tan abiertos, pues no afectaría tanto. La gente sale a fumar, a dar una vuelta. A menos que sí, en espacio público, pero que se aleje de la gente. Sí. Creería que no hay problema, pero si te das cuenta, esos espacios es donde hay más gente, tal vez es por eso. Y va a haber multa, me imagino. ¿Seguro? Claro, va a haber multa, va a haber sanciones importantes, pero bueno, ese es uno de los noticiones culturales del día de hoy. El otro es el Día Internacional de la Papa. Ve, y no han mandado papas. No han mandado nada, pero usted las puede disfrutar. Una papita rellena, una papita borrajada. Eso no una puedo. Una papa borrajada. Yo no sé por qué nunca pude con la papa rellena. ¡Uy, qué ricura! Tiene huevo por dentro, así, huevo duro, arrocito. Cálmense las dos. O el puré. Disfrute la papa como usted más quiera hoy. El puré de papa, la papa gratinada, la patata brava, la papa rostizada, el ñoqui. Naco. La samosa de papa también. ¡Qué delicia! No todo. Yo la papa sí la pongo en el mejor lugar del mundo. La papa, la francesa y mucho más. Feliz Día Internacional de la Papa. Papa chorreada. ¡Uf! La papita chorreada. Acá, gracias a Mari por eso. Oye esto. Es que yo lo puse en Residencias X. Yo le ahora es Residencias X con Dayana Rodríguez, atendida por su propietaria. Residente X este sábado a las 8 de la noche. En Mañanas estamos también informándole cordialmente al público que Alejandro Gary estará de 8 a 12 recibiendo todas sus solicitudes y yo después de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Muy bien. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Un tribunal federal de apelaciones decidió ayer que el presidente Trump no tiene que desechar por ahora su manual de aranceles, Dirty. Le tengo noticias de aranceles, Camila. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué pasó? Para los emprendimientos, para las importaciones, Cami. No, a mí sí me interesa. Importante. Importante la importación. Suspendió temporalmente un fallo del Tribunal de Comercio Internacional que el miércoles había determinado que Trump no tenía la autoridad. ¿Se acuerda que les dije ayer? Sí, sí, sí. Una corte dijo que Trump no tenía la autoridad para imponer la mayoría de los aranceles que ha anunciado desde enero, los cuales han sacudido la economía, y esto incluye sus aranceles generalizados del Día de la Liberación, que aplicaban un 10% o más sobre prácticamente todos los productos extranjeros, así como aranceles adicionales a las importaciones de Canadá y México, todos impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Se espera que la Casa Blanca solicite a la Corte Suprema que decida si estas medidas fueron legales en caso de que los tribunales de apelación inferiores no terminen por mantener los aranceles. Pero incluso si Trump pierde los aranceles, no se van a acabar. Los funcionarios de comercio de la Casa Blanca han calificado la decisión del Tribunal de Comercio Internacional como un simple tropiezo causado por jueces activistas. La ley federal permite imponer aranceles de hasta un 15% durante un máximo de 150 días en situaciones donde las importaciones superan a las exportaciones en un nivel considerado crítico. También podría recurrir a una disposición legal conocida como la sección 232 para imponer aranceles específicos por industria tras una investigación sobre cómo las importaciones afectan la seguridad nacional, como ya lo ha hecho recientemente con el acero, el aluminio, los vehículos y las autopartes. Los expertos dicen que la incertidumbre sobre si los aranceles actuales de Trump resistirán los retos legales podría llevar a que estos países adopten una postura de esperar y ver antes de negociar acuerdos comerciales con Estados Unidos. La administración de Trump está actualmente en conversaciones de alto riesgo con socios económicos clave como la Unión Europea y Japón. Entonces, un día más. ¿Ahora qué espera? Con trompicositas. Sí, claro. Trompicositas. Trompicositas. Ve que no se sabe nada de Diri, ¿no? Pues. Diricositas con Doricosas. Con Diricosas. Te tengo cosas. Primero que ya Casi Ventura dio a luz, ¿no? ¿Se acuerdan que ya estaba? Ah, bueno, claro, siquiera que no lista. Pasó ahí. Estaba más o menos en labor desde hace rato y ya esta semana dio a luz. Pero sé que también han estado llevando varios testigos últimamente. La semana pasada hace como dos días, estuvo la ex asistente de P. Diddy, que además contó la realidad. Ella fue una de las testigos de lo que contaba Kid Cudi, que nadie le creía mucho, ¿no? No. Pero ahí estaba la ex asistente diciendo, sí pasó, yo estuve ahí, me secuestraron y me llevaron a supuestamente a desvivir a Kid Cudi. Vamos a ver qué pasa con el caso de Diddy. Mientras oímos de fondo a Jamie XX con In Color del 2015. Más que si ves que viene así. Si no, él conecta todo, ¿no? No hay un bachecito, no hay corte. No, él no para. Y el disco nuevo está lindo. Sí. El disco nuevo está lindo. Pero este sí es un momento muy especial. Más son 42 minuticos. Perfecto. Increíbles. Saludos a la gente que nos oye en Ginebra Valle. Un abrazo a la gente que nos oye en Ibagué. También. Qué rico, una chuletica de Ginebra. Sancochito. Así le pido plata a Alejandro. Billetico. Saludos también en Cajicá, saludos en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. A Freddy Castaño, que nos habla desde Ginebra Valle, claro, el Festival del Mono Núñez. Me escribe Santiago Coronado por Instagram desde la ciudad de Chicago. Nos oye a través de la xmasmusica.com. Le mando un abrazo muy grande a él y a la gente que nos oye en el Midwest estadounidense. Y me dice que un nombre artístico que le guste es Fred Again. Sí, suena bien. Es un bonito again, nombre. Again and again and again and again. Skrillex también me dice. Skrillex es un nombre chévere. Estoy de acuerdo. Skrillex. Skrillex. Me gusta porque es como como electrizante, como sí, él, ¿no? Como... ¿Sabes cuál? Al Jay. Al Jay es también lindo. Un hombre que me parece muy elegante, que no es nuevo, pero me gusta Elton John. Uf, es un lindo nombre artístico. Es muy lindo. Es un lindo nombre artístico. The Cure, La Cura. Gracias. Vamos a hablar en Mañanas de la X-103.9 de cine y series de televisión hasta ahora. Y también ustedes nos pueden decir cuáles son esos artistas cuyo nombre artístico les gusta. Bueno, Cami, vamos a hablar de Sidney Sweeney. Sí, vamos a hablar de Sidney Sweeney. Cómo abordar este tema porque la verdad es que es un poco... No es fácil. No, ella ¿sí? es emprendedora. Ella es emprendedora. Es fácil, uno, es emprendedora. Dos, está colaborando con el medio ambiente porque el ejercicio de reciclar el agua que usamos. Reciclar el agua que se usa. Ella lo hace reutilizando. ¿Ves? Entonces, pero esto sigue un poco los pasos de Gwyneth Paltrow, ¿no? Sí, sí, la vela con olor a ella, ¿no? Sí, con olor profundo a ella. Interiorizando. Sí, interiorizando. Sidney es. Bueno. Sidney es ahora empresaria, comerciante, entrepreneur. Y decidió sacar 5,000 unidades de un producto elaborado por ella que combina arena, extracto de pino. Sí. Y aquí viene. Ok. Un poco de su agua de baño personal. Wow, pero ¿cómo diablos hace? Mira, yo todo tiene una respuesta. Esta mujer, gracias, hace un tiempo subió unas fotos en sus redes sociales donde ella estaba divinamente en una bañera, en una tina con espuma. Con espuma y de todo, y la gente enloqueció. Claro, entonces... La gente enloqueció y dijo, no puede ser, yo quiero estar metido en esa tina, yo quiero bañarte, quiero un poco de esa agua. Y ella dijo, ¿por qué no? ¡Ting, ting, ting, ting, ting! No. Ahí está la idea millonaria y ella decidió no vaciar la tina, ¿no? Ella decidió coger esa agüita y venderla en este producto nuevo. No, pero espérate. Nuevo. No, o sea, te acabas de bajar de Monserrate. No. Caminaste toda la ciclovía, llegas a tu casa. Sidney Sweeney no sube a Monserrate. Está sudado. Cálmense las dos. Te metes a la ducha, pones un balde, te paras uno en el balde. ¿Qué vas a ver si Sidney Sweeney tiene callos, hongos, micomicosis? Camila, por el amor de Dios. Y uno ahí, ¡ay, qué gran jabón! ¡Ay, me siento! Préstenme ay. ¿Cómo industrializan eso? Es imposible, ¿no? Hombres que compran. Sí, pero no. Es decir, tendría que pasársela todo el tiempo bañándose para poder producir masivamente un jabón pero con su agua de baño. Pero solamente va a sacar 5,000 unidades. Porque mira, en una ducha, en la tina de ella, además seguro debe ser un jabón chiquito, como los jabones chiquitos. Como los que conoces, Dayana. ¿Qué? ¿Qué? No. Ahí está el jabón, es el jabón real de Sidney Sweeney. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Volvemos a 1993. Hoy hemos tenido un año muy 1993. Aquí está Peter Gabriel. Esto es Steam. Peter Gabriel con Steam en las mañanas de la X103.9 FM. Paren todo, les tengo una noticia. El nuevo Kia EV3 ya llegó a Colombia, una SUV 100% eléctrica con diseño futurista, tecnología Kia, seguridad avanzada y con la autonomía más alta del mercado, hasta 605 kilómetros con una sola carga. Acércate a cualquier concesionario Kia del país y conoce la Kia Movement that Inspires. Bueno, me escribían en el chat de TikTok, saludo a Chris Forero, dice, llegó tarde, pero ¿por qué tan lindos? Pregunta. Quisiéramos saber, pero no tenemos respuesta. Es difícil encontrar. Nacimos así. No, realmente son ustedes los que nos hacen bellos. Porque sus nos ojos ven, de amor. Nos ven con ojos de amor, gracias. Es lindo, ¿no? Y es cierto también. Yo estoy seguro que así es. Esas son las razones, sí. Me gusta. Estamos oyendo de fondo una de nuestras canciones favoritas. Esto es de un disco que nos encantó cuando salió en 2012. Se llama An Awesome Wave. Uh-huh. Y es una manera muy decente de hablar del sexo a través de la geometría. Es que Aljay es muy elegante, es muy cool. Sí. diciendo lo que dice. Que básicamente lo que está diciendo es let's have sex. Okay. Pero lo dice matemáticamente, dice let's tessellate. Mi gato se llama así por ellos. ¿Taro? Óyelo. Till morning comes. Let's tessellate. Ese ha sido mis conciertos más lindos de la vida. Let's tessellate. Nombres chéveres de artistas por ahí me escribieron en el live de TikTok. Hiatus Coyote. Divino. Qué difícil de pronunciar. Y qué difícil de llegar a él, porque imagínate, ¿cómo lo escribo? Es difícil llegar a él. Sí. Difícil. Vamos a hablar de Disney ahora, sí, porque estábamos hablando ahorita de Sidney Sweeney. Pasamos de ese tema un poco, sí, un poco adulto. Ajá. Ahora hablar de Disney, de las peores y las mejores versiones. Sí, live makes, versus sí, live action. Sí. Okay. ¿Qué ha hecho Disney? ¿Cuáles son las peores? Las peores, en el último lugar con calificación de 27%. Oh, Pinocho de 2022. Esto según Rotten Tomatoes. Sí, señor. ¿Tuviste Pinocho con Tom Hanks? Sí, malísima. ¿Sí? Y Tom Hanks, que uno dice, no hay película mala y mira. Sí, es malísima. Bueno. Igual siento que cualquier live action que hayan hecho de Pinocho, no importa que no sea Disney, todos son totalmente horribles. Guillermo del Toro, horrible. ¿Qué está diciendo? Dile horrible. Que no hable. Dile que se salga. Salte. Horrible. Sal un segundo. No puede ser que no te haya gustado la de Guillermo del Toro. No me ha gustado ninguna de Pinocho, ninguna. Pero es porque no te gusta la historia de Pinocho. No, a mí me gusta, pero no han hecho bien su live action. Oh, ¿qué es esto? No, mira, no. Continuemos. Bueno. Las peores remakes de Disney. Del 2016, Alicia a través del espejo, calificación, va a dar el de la crítica, siempre 29%. Y está 102 Dálmatas del 2000, calificación 30%. Ahora las mejores. A ver. Entonces. Ahora, ¿sí hubo en realidad alguna muy buena en live action? Dicen que el libro de la selva de 2016 tuvo un 94%. ¿La viste? Sí, pero tampoco me mató. Es que ¿no? A mí me gusta mucho la música, pero que uno diga, wow. No, Mowgli, que es muy difícil. Cenicienta del 2015 tuvo calificación de 88%. Peter y el dragón del 2016, 88%. Llega el libro de la selva del 94, 80%. Y Cruella, esa sí. Esa me gustó mucho. Es muy buena. Sí. Esa es con Emma Stone. Sí. Sí. Qué buena. Esa me encantó. Sobre todo por la música, porque tenía hip hop. Sí, sí, sí. 75% estuvo con calificación, entonces esas son según Rotten Tomatoes. Estas son Mañanas de la X. Esto lo pidieron a través de TikTok. Aleja Prada pidió esto. Gracias por estar ahí. Y aquí está Royce and Murphy con otro nombre artístico lindo. Moloco. Uh-huh. Esto es Sing It Back. Moloco con Sing It Back para Aleja Prada en TikTok y para La Nación de Más Música en esta mañana de viernes, el último viernes de mayo. ¡Ay, ya, 30! Ay, entonces empezamos con el mes 6. Sí. ¿Ya? Ya. Se viene además tripleta de festivos. Este que viene es el primero, luego vienen dos normales, dos lunes normales y los últimos dos del mes seguidos. Son festivos. Nombres artísticos que le gustan a la gente. Hay un nombre por ahí que estaban diciendo Corey Taylor. Está bonito, es un nombre bonito. Sí. De los pocos nombres así estadounidenses como medio sonoros. The Prodigy. The Prodigy también es un buen nombre artístico, sí. Son mañanas en la X103.9 FM. En Muebles Tuvo encuentra sofás desde 2,399,990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.co, aplica en términos y condiciones. Bueno, hay una noticia que está circulando hoy en medios especializados de tecnología que tiene que ver con los sistemas operativos de los dispositivos Apple. Está circulando según Bloomberg un rumor de que el sistema operativo que está ahora en iOS 18 va a brincar a iOS 26. Sí, sí, porque ahora ya no va a seguir la consecución de los sistemas operativos como venían, sino que se van a bajo la sombrillita del año. El otro año es 2026. Ah, va a ser con el año. Ajá. Y la semana que viene es... Es la presentación. La presentación, el Worldwide Developers Conference, la conferencia mundial de desarrolladores de Apple, que es uno de los eventos más importantes para desarrolladores. Uh-huh. Y quienes siguen de cerca todo el asunto de Apple esperan que iOS y OS 26 vayan a conducir el camino de la presencia de apps, iconos y otras características en todos los dispositivos para una experiencia multipantalla mucho más coherente. Ahora, este nuevo sistema operativo ya se uniría con todo el mundo Apple. Claro. Entonces, el iPad y el Mac y todo eso ya estaría bajo la misma sombrillita. Bueno, Apple está intentando, dice también Bloomberg en el comunicado, en la información que publicaron ayer, hacer que los dispositivos salgan de las tiendas, porque después de la pandemia ha caído mucho. Claro. Han caído mucho las ventas. Y lo que se viene. Y eso se ha ahorrado, se ha salvado mucho por un negocio de servicios. Ah, los servicios. Un negocio. Nube y todas esas y cosas. Y todas esas cosas. De salud también. Así es. Vamos cerrando entonces esta hora con noticias de tecnología y con una canción que es un clásico de los 80 de Chaka Khan, en la versión Tropical House de Felix Jane. Esto es Ain't Nobody, con una joven artista llamada Jasmine Thompson. Estas son las mañanas de la X-1039. A little less conversation, a little more action, please. Elvis Presley, JXL en las mañanas, 103.9 FM. Están preguntando que si Uribe DJ se va de la X. Les dije, y me dijo que sí. Sí, mira, ya se va. De hecho, venía... Claro que no, deja de decir cosas. No más. Hola. Él no se va, él se queda. ¿Cómo? Porque él vino porque quiso. Quiero lo que me causa curiosidad es por qué les llega a la cabeza el pensamiento de que me voy a... ¿Qué los hace preguntar que por qué me voy a ir? Mira, ellos son ¿Qué una saben cosa, que yo no? Cuéntenme. Ellos son una cosa muy seria. A mí me preguntaban que por qué yo no aparecía comiendo en la cámara. Que yo porque no muestro cómo. Hay unos, la gente porque hay quiere unos verte comer. Lugares. Gracias. A mí me gusta ver a la gente comer. No. Estoy muy cerca. Se pega así, se pega así. Entonces, no, hay sí, uno no sabe de dónde salen esas preguntas que uno dice. ASMR, venga, les digo una cosa. Primero saludos a Gabriel Llano de TikTok. Un abrazo muy grande. ¿Él es de TikTok? De sí. ByteDance, sí. ¿Él es vamos de TikTok? Hacer, sí. Vamos ¡hola! A hacer, vamos a hacer... ASMR. Noticias de cultura hoy en Mañanas de la X antes de hablar de nuevos lenguajes. Ayer se ganaron el campeonato mundial de deletreo. Uy, qué difícil. El Spelling Bee. Es que en inglés es difícil. Es que en inglés yo sí siento que es más difícil que en español, ¿no? Yes. ¿Deletrear? Esternocleidomastoideo. Se lo ganó Faisan Saki. Claro. Así se llama el ganador. No se meta nadie, decía la salsa. Siéntate aquí a mi lado. Siéntate aquí. ¿Está bien? No, está bien. Aquí estoy bien. Es que te quiero tener cerca. La palabra que deletreó Faisan Saki en el campeonato mundial de deletreo fue éclaircissement. Claro, S-L-E-S-A-R-D-I-M-O-M-A-N. Éclaircissement. Sí. Lo logró rápidamente, estoy asombrado. We will declare you the champion of the historic 100th year of the Scripps National Spelling Bee. Your word is éclaircissement. Éclaircissement. E C L A I R C I S S E M E N T. Va a llorar. Claro. Pero el además dijo como unas letras que yo no sabía que existían ahí en esa palabra. El hombre ya en la T sabe que ganó. Ya se le nota en la voz. Él dice, ya gané. Es increíble cómo todavía el spelling en los Estados Unidos. Acá nunca existió esa cultura del deletreo, ¿no? Oiga, sí, ¿no? Aquí nunca hubo concurso nacional de deletreo. Podemos estar equivocados y no saber. Pero es en Estados Unidos, el Spelling Bee es... importantísimo. Claro. Les dije, o sea, que era igual. Es posible que haya concursos de deletreo como internos en los colegios, pero no hay un campeonato como tal, ¿no? Pero en Estados Unidos hay un campeonato nacional de esa joda. Es una vaina impresionante. Sí, es cierto. Sí, como, bueno, ahora, ¿para qué les sirve a los 30, 40. No, sirve. Sí, sirve. Sí, sirve porque uno está redactando una noticia. Okay, deletréame, ¿cómo es que se escribe? Deletréame esternocleidomastoideo ya. Esternocleidomastoideo. Estercleidomastoideo. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Ganas! ¡Bravo! ¡La campeona! Esto lo pidieron a través de TikTok.